empiezo a pensar que tu amiga sí quiere conmigo. Y yo contigo solo quiero misionar, no lo tome a personal, no lo tome a personal. No te vas a enamorar, no lo tome personal, que esto no va en serio, que esto mañana por la mañana murió, que esto es una aventura, nada más mi locura. Y ya que anda con tu amiga, nos vamos sin chamulla, pero antes... Otra vez, que del asunto no te olvides. Suelta, media vuelta, ponte al revés. Sí. Así que pega media vuelta.